Buen día, gracias por la invitación. Bien, muy bien. Acá con en la recta final, con todo el entusiasmo, con un trabajo muy fuerte, territorial, y tratando de llegarle acá a Cañolense con la propuesta. La verdad que entusiasmado con eso y esperando el domingo. ¿En qué se basa esa propuesta? Nosotros diseñamos una propuesta basada en la cercanía con el vecino. Creemos que hoy el Estado está lejos del vecino, que hay ausencia del Estado en muchas áreas, con prioridad en la salud, con prioridad en los servicios públicos, con prioridad sobre todo. Nuestro lema es un cambio que incluye a todos, porque creemos que la verdadera lucha es contra la desigualdad, y que es la lucha contra la desigualdad se puede dar desde el Estado municipal, incluyendo desde el deporte, incluyendo desde la educación, desde los oficios, desde la cultura. Entonces, nuestra propuesta pasa por ahí, volver a la institucionalidad, darle fuerza a las sociedades de fomento y poder trabajar desde ahí, desde obras públicas hasta deporte, y también darle fuerza a las unidades sanitarias en los barrios para trabajar la salud. ¿Por qué decís que esto es David contra Goliat? Y nosotros, claramente, de las fuerzas que quedaron, de las fuerzas más competitivas que quedaron en el mundillo político después de la bajada de la lista de Alejandro Sinmena, claramente, en cuanto a recursos económicos, nosotros somos David, por lejos. Me parece que se está viendo mucho en la calle, se está viendo en las redes, se vio en las presentaciones, en los lanzamientos. No obstante, creo que somos muy competitivos en cuanto a lo que es equipo, en cuanto a lo que es política, en cuanto a lo que es diseño de política. ¿Qué significaría eso? Y creo que lo que se está pujando es quién va a gobernar. O sea, no podemos renegar contra la política. Me parece que nosotros nos preparamos 10 años para llegar al gobierno, con un grupo que empezó a trabajar con Horacio Cabrera, con Nacho Dualde, con Tito, con Elizabeth Romero. Y luego de lograr un diagnóstico de Cañuelas, empezamos a trabajar fuertemente, yendo a los barrios, teniendo talleres en los barrios, caminando a los barrios, que es donde conocer realmente la realidad. La pobreza o la desigualdad o la falencia de los barrios no se miden en un número o en un papel, se miden en el barrio mismo. Así que eso es política, estar al lado de la gente, trabajar, y una vez que tenés ese diagnóstico, poder diseñar políticas públicas. Esto no se diseña solo a través de profesionales viendo un número frío. Creo que hay que estar al lado de la gente y saber realmente qué es lo que pasa. Entonces me parece que a eso es lo que apunto. El radicalismo tiene una trayectoria muy importante y ha sabido, creo, interpretar las necesidades de Cañuelas. Por eso llegamos y por eso tenemos la posibilidad de competir hoy. ¿Te molesta? ¿Crees que es parte del juego? ¿Considerás que hay traición? Que un sector del radicalismo ya definitivamente y abiertamente trabajen para Santiago Macoy. Digo, le pongo nombre propio a esto. Ayer lo decía acá charlando con nosotros, incluso había aparecido alguna foto y demás, de Liliana Menconi, por ejemplo, ¿no? Una histórica funcionaria del radicalismo, que pasó por diferentes gestiones, que encabezó una reunión de fiscales o un encuentro político, digamos, ¿no? Pero bueno, no importa. Ya incluso había dado una señal en ese sentido la propia Liliana Menconi o el PRO en una oportunidad, en un encuentro en la Ciudad de Buenos Aires, en un encuentro provincial, justamente que tenía que ver, bueno, con formación de cuadros y demás. ¿Te molesta? ¿Te duele? ¿Crees que es parte del juego? ¿Cómo lo ves a eso? No, claramente creo que a lo largo de muchos años en Cañuela hubo un bipartidismo que era el PJ y la Unión Cívica Radical. Con el nacimiento del PRO, con el nacimiento de ese espacio, de ese partido nuevo, hay muchos dirigentes que han encontrado su lugar. No me extraña y lo veo como algo que se dio naturalmente. Hay varios dirigentes del partido, vos nombraste a uno, pero hay varios dirigentes del partido de hace años que están en el PRO y se sienten cómodos en el PRO. Creo que comulgan con la idea del PRO y no me extraña. Yo me respaldo y me quedo con los dirigentes que mantuvieron la puerta del partido abierta, y que cuando la crisis era profunda y casi terminal, allá por el 2010-2011, después de perdida la intendencia, después de una elección paupérrima de Ricardito Alfonsín en el 2011, se quedaron a lucharla, lo decían en el lanzamiento, por eso para mí era central. Cabrera, Tito, Nacho, todos los que pusieron el hombro cuando el partido estaba en un momento muy crítico, son los que hoy nos siguen acompañando, así que me parece que eso es lo que realmente alimenta el espíritu de la Unión Cívica Radical. Uh-huh. Para el PRO, o para Santiago Magoy, ustedes son más política y ellos gestión. Y recién decías, por eso me agarro de eso, creo que el nuevo escenario político de alguna manera pone a cada uno en su lugar. Cuando digo pone cada uno en su lugar, tomándome lo que vos decías, es la comodidad, el sentirse representado, reflejado, contenido en términos políticos, y ahí vos decís, por eso no me sorprende que haya radicales que estén hoy en el PRO, porque de algún modo representan eso, o creen que lo representa ese espacio. ¿Y qué representa ese espacio? Porque para ese espacio usted es la política, y ellos la gestión. ¿Y para ustedes? No, yo creo que es un error conceptual, totalmente. ¿Un error conceptual? Sí, nosotros tenemos política y gestión, ambas Ajá. cosas, porque nosotros, por nombrarte un caso, tenemos uno de los mejores sanitaristas de la provincia de Buenos Aires. No hay engañuelo un sanitarista como Horacio Cabrera. Y te lo digo en términos de gestión y de profesionalismo. Busca otra persona que tenga los títulos que tiene Horacio Cabrera, los pergaminos que tiene Horacio Cabrera, que no lo dice por una cuestión de humildad, y que maneja un hospital en La Matanza, ahora con un gobierno de Cambiemos, pero lo gobernó con un gobierno del kirchnerismo, con un intendente peronista, netamente, con lo que eso implica en un lugar como La Matanza, donde vos tenés muchas dificultades. Cabrera maneja uno de los hospitales más grandes de la provincia de Buenos Aires, y él encabeza nuestro equipo de salud. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de gestión y de política? Claramente nosotros hacemos política y alabamos la política. Si no, no dedicaríamos a otra cosa. Si no, estaríamos viendo cómo, cómo fundar una empresa. Pero nosotros conjugamos política y gestión. Los consejeros escolares, Mariana López, el laburo que viene haciendo en la escuela 27, una profesional, aparte de ser docente, es también profesional en el área de psicopedagogía. Gonzalo Ávila es coordinador del FINES. Andrea Galarregui es directora de la escuela 28 Máximo Paz. Y ve y está en contacto con la gente todos los días. Entonces me parece que nosotros somos una conjunción de política y gestión, y de gestión cerca de la gente, y sobre todo, en este caso, cerca de la escuela pública. Me parece que nosotros en eso hemos buscado un plus, nos hemos sacado ciertos pluritos de encima, como se ha hecho otras veces en el radicalismo hace muchos años. No fuimos a buscar a los amigos, no fuimos a buscar al que nos caía mejor y al que nos simpatizaba, o ponerle el caso de Carolina Torrilla. Yo no soy amigo de Carolina Torrilla. Y la fui a buscar porque es militante y porque para mí es una referente social y trabaja en los barrios. Y no tenía que ser amigo, tenía que representar a una parte de la sociedad. Con los consejeros escolares pasó lo mismo. O Wally Alem, que estudió gestión en deporte. Y con Wally Alem no nos conocemos toda la vida, nos conocemos hace un año. Entonces me parece que nosotros tratamos de conjugar la idea política que venía del radicalismo con gente especializada en cada área que se fue sumando al equipo. ¿Desde dónde ganan la elección del domingo? Me parece que desde el territorio, me parece que desde un trabajo que viene de hace 10 años, arrancó hace 10 años y que viene trabajando fuertemente hace 6, 7 años, cuando encontramos que en Cañuelas había mucho para crecer, que después de la primera gestión de Arrieta empezó a decaer esa gestión, y ahí encontramos mucha falencia en los barrios y podemos generar una propuesta superadora sin prometerle a la gente que le vamos a traer un aeropuerto una locura. Le estamos prometiendo a la gente, o le estamos asegurando, que se pueden hacer las cosas mejor con el presupuesto que tenemos, con mantenimiento y con calidad de vida todos los días. Me parece que desde ahí nosotros podemos llegarle a la gente. Sabe que el radicalismo ha gobernado otros años, sabe que ha gobernado 24 años y que lo ha hecho de buena manera en muchas gestiones, entonces ve la alternativa en nosotros, me parece que ve la alternativa en nosotros. El PRO planteó ayer, o candidato del PRO, para sorpresa de muchos, por lo menos nosotros aquí, detectamos eso rápidamente. Luego, por lo que nos contaban compañeros y demás, la situación se amplió en relación a este planteo de, en principio, Eduardo Tita Recal, y después lo toma el propio Santiago Magoy al fin de la nota y dice, si yo estuviese en Santa Rosa, en San Esteban, creo que fue Santa Rosa la palabra, también cortaría boleta. Anteriormente a eso, quien deja ese mensaje, porque incluso Tita dice, me gustaría decir tal cosa, dice justamente este tema del corte, que es una acción democrática, que incluso implicaría la maduración de la sociedad en términos democráticos. Me gusta este, pero este no, entonces cortá. Esto planteaba un poco, de alguna manera, Recal. Y uno imaginaba que quien podía llegar con ese mensaje directo era la Unión Cívica Radical. Y en realidad nos encontramos con que el PRO es quien plantea esto, digamos, el macrismo puro, si lo podemos definir, sí, de alguna manera. ¿Y ustedes cómo quedan parados ante esto? No, mirá, ¿Y qué dicen ustedes ante yo esto? Yo creo que también a veces la militancia es importante porque te da varias cuestiones. Primero, que en los últimos días no hay que caer en la desesperación. Veas como... ¿En los últimos días? En los últimos días no hay que caer en la desesperación. Ajá. No es empezar a tirar manotazo porque faltan pocos días y uno no sabe cómo está, si está bien o está mal. Entonces, como primera cuestión, no hay que caer en la desesperación. Como segunda cuestión, si vos estás en un espacio político, no tenés que renegar de ese espacio político. ¿Estás en el espacio político o no estás en el espacio político? La cuestión corte de boleta, a la cual no le voy a sacar el cuerpo y voy a hablar, se da naturalmente. Pero se da naturalmente en base a lo que vos representás en la sociedad. ¿Qué quiero decir con esto? Claramente hay un sector del PJ o del kirchnerismo que se quedó sin candidato, que se quedó sin representación, y que una parte se va a ir con Fassi, uh-huh, y que la otra parte va a buscar representación en otro lado y seguramente votará a Kicillof y a Cristina o Alberto y buscará otro representante local. Pero eso se tiene que dar en forma natural por lo que vos hiciste, por lo que vos demostraste en el Consejo Deliberante, por lo que vos demostraste en la calle militando, por lo que vos demostraste estando en los barrios y yendo a hacer talleres o a trabajar en los barrios, la militancia pura. O sea, me parece que esas dos cuestiones hay que marcarlas. Creo que no hay que caer en la desesperación del último día y no hay que renegar de tu espacio. El tema corte boleta se da natural. El que se siente representado con la idea del kirchnerismo y no quiere acompañar a Fassi va a decidir automáticamente a quién votar. Pero me parece que vos, como parte de un espacio, no tenés que salir a pedirlo. ¿Y lo salieron a pedir? Y me parece, por lo que escuché ayer acá en la radio, directamente lo mencionaron como algo directo. Uh-huh. ¿Y a vos te sorprendió desde dónde vino? No, ¿o lo esperabas? No, creo que es... Porque a veces, viste, uno dice, por lo bajo, esto por debajo de la superficie... Sí, va pasando. Va pasando, pero tan abiertamente... No, la verdad no lo esperaba, pero creo que me, como te vuelvo a decir, me parece que es un error de discurso, uh-huh, digamos, un error discursivo. No sé si de un espacio en el cual vos estás contenido podés salir a decir abiertamente, che, corten la boleta y votenme. Eso lo generás el sentimiento con la militancia, con el trabajo, con la política, de la cual nosotros no renegamos. ¿No reniegan de la política? Para nada, yo creo que la herramienta de la política es lo que nos puede sacar lo que puede transformar la realidad de cualquiera y lo que va a transformar la realidad de Cañuelas. Por eso nosotros militamos siempre, estando en campaña, no estando en campaña, estando en un puesto, no estando en un puesto, estando en un cargo, no estando en un cargo. Por eso hoy con nosotros reparte la boleta Horacio, reparte la boleta Nacho, o Elizabeth está sentada en una mesa repartiendo boletas cuando no van a ningún cargo, no aspiran a ningún cargo. La militancia y la política es lo que a la larga te va a traer la posibilidad de poder transformar la sociedad vos desde el poder. El militante hace carne las cosas. Militante del radicalismo, el militante del peronismo, el kirchnerismo, bueno, el militante. Generalmente los militantes están relacionados con los partidos populares, digamos, claro, ¿no? Hoy están en discusión de hacia dónde van los partidos populares, pero sí, bueno, se entiende. Y justamente... le cuesta tener una costra por encima de la piel y que las cosas le resbalen, ¿no? Sí, claramente. Al contrario, lo interpelan, lo penetran las cosas que le pasan a la sociedad. ¿Vos te sentís, no sé si la palabra responsable, culpable, lo que fuera, pero digamos, cuando vas y va con la boleta? Sí. Y el radicalismo, un partido con historia dentro del campo popular. Sí, sí. Y te dicen, yo a vos sí, pibe, pero me estás trayendo a Macri. Sí, sí. Y loco, no puedo pagar la luz, me está pasando esto. Yo sé que vos estás jugando acá, pero ¿cómo te parás ante eso en tu condición de militante? ¿Cómo te impacta eso? Sí. ¿Te hace entrar en duda? No, en duda. Yo creo que uno es orgánico, como decís vos. Militante, la militancia es un estilo de vida. El radicalismo es un estilo de vida. Las cosas se hacen de una manera. Para nosotros, los servicios públicos son de tal manera, la salud tiene que ser de tal manera y la transparencia tiene que ser de tal manera. El partido decidió hacer un acuerdo para devolverle el equilibrio al sistema democrático. Antes era bipartidismo, hoy es bifrentismo. No va a salir de Cambiemos, del Frente Todo. Los demás representan un 10% entre todas las fuerzas políticas que están afuera. Y eso se dio en forma orgánica, en forma institucional. Y nosotros, como parte de por eso también los militantes son parte siempre de los frentes, respaldando al partido, cuando te toca ganar, cuando te toca perder. Nosotros en aquel momento votamos en contra de esa convención. Pero después el partido, por mayoría, decidió estar adentro. Y lo más fácil siempre fue abandonar el partido y irse. Nosotros nos quedamos a pelearla. Creemos que tiene que venir una etapa mejor para Cambiemos, salir, poder lograr salir de la crisis económica, poder dar las transformaciones que tiene que dar, y también para el radicalismo tiene que venir otra etapa. Nosotros estamos poniendo de pie un partido que en la provincia de Buenos Aires no tenía candidato directamente. No es que sacaba el 1 o el 2%. Nosotros fuimos con Narváez en el 2011 candidato a la provincia de Buenos Aires. Hoy tenemos un vicegobernador. Hoy tenemos legisladores y estamos creciendo legisladores para poner un partido de pie. Pero la forma de poner un partido de pie en la modernidad era dentro de un frente. Y ese frente, orgánicamente el radicalismo decidió por mayoría que era con el PRO y así fue. Pero nosotros respetamos siempre lo que la superestructura termina decidiendo. Estamos dialogando con Leonardo Iturmendi, precandidato a intendente de la UCR en la interna de Juntos por el Cambio. 10:30 de la mañana, ¿qué tenés ganas de escuchar? ¿Qué, cuando estás en el auto yendo de una reunión para la otra, qué sé yo, qué escuchás? Los Redondos. Los Redondos. Sí, lo escuché el otro día acá, ponen bastante seguido. Sí, y escúchame, y ayer el Indio te, digamos, le llama a votar. ¿Cómo te El Indio llama a votar a Cristina. Sí. Nada, es digamos, se separa lo que es el artista de lo que es el pensamiento de la persona. Cuando el Indio hace una canción que la cantan millones de personas, deja de ser del Indio. Y pasa a ser del pueblo, digamos, de alguna manera. Me pasa lo mismo con la renga. Me sorprendió a mí igual, fue aparte estratégico. Ya venía mostrando algunas, pero fue, muy abierto. Fue muy abierto. No, respetable, qué sé yo. Me parece que mucha gente, como que me digan, che, no miré una película de Pablo Charri porque el tipo comulga con la idea de kirchnerismo. Son artistas y lo que producen culturalmente es una cuestión y lo que piensan personalmente es otra. Pero me encanta, el Indio, la Renga, son grupos muy identificados con el Frente para la Victoria y lo que producen culturalmente es genial. Mi primera acción, si me toca ganar el 27 de octubre, el 28 de octubre, es hablar con la AGN o con quien sea para poder lograr una auditoría en el municipio y saber lo que tenemos. Primero y principal, si vos no sabés, no podés gobernar lo que no conocés. Entonces, si yo pregunto hoy cuántos empleados tiene el municipio, nadie me lo puede responder, salvo el intendente o el de personal. Pero si fuera de ellos dos, nadie lo sabe. Entonces, como primera medida, tenemos que saber qué cantidad de empleo tiene el municipio, qué patrimonio tiene el municipio, qué recursos afectados o no afectados tiene el municipio. Nosotros en la rendición de cuentas eso no lo podemos determinar, generalmente. Entonces, lo primero que tenemos que saber es eso, una auditoría y saber con qué herramientas contás para encarar la gestión. ¿Cuánto tarda una auditoría? Porque tenés que arrancar a gobernar. Ya la hablás el 28 de octubre para que el día que voy a ingresar al municipio, que es el 10 de diciembre, estén trabajando a partir de ese día. Lo vimos en Magdalena, lo vimos en Bransen, cómo se hizo. Estuvimos recorriendo municipios, como han visto en las redes, bueno, ustedes han subido alguna nota también, viendo experiencias exitosas de otros municipios, a ver cómo se trabaja para poder, desde la experiencia de otro intendente, poder arrancar. Lo primero que necesitamos es una auditoría para saber con lo que contás. Y lo segundo es poner prioridades. Para nosotros la salud y la obra pública es una prioridad y la inclusión también es una prioridad. La desigualdad para nosotros es una prioridad. Por eso vamos a trabajar con el Hospital Marcetti, renovándolo, digitalizándolo, modernizándolo, igual que el municipio. Hoy en Bransen, vos con el celular sacás un turno para un médico. En Cañuelas, si vivís, no sé, en Villa Adriana, hace 5 cuadras de barro, esperar el colectivo sin refugio, venía a las 4 de la mañana y ahí tiene que sacar un turno con un médico. Y acá a 40 kilómetros con un mensaje de celular sacan el turno para el médico. Entonces queremos ir hacia eso, queremos renovar el hospital, queremos traer el sistema de centro de atención primaria de salud a las salitas. Se están dando de alta 11 centros de atención primaria en Bransen, con 85 millones de pesos que convenieron con la provincia y que vos después derivás a la red AMBA, y lograr una buena conexión con el Cuenca y poder derivar al Cuenca, como primera medida y como cuestión fundamental de la salud. Como te decía hoy, tenemos gente altamente capacitada para trabajar con todo nuestro equipo de salud en cabeza de Horacio Cabrera. Me detengo un segundo ahí. Ayer también lo planteaba y lo conversaba con Santiago Magoy. No creo que nadie no tenga intenciones de que el Hospital Marcetti funcione mejor de lo que funciona, incluso el propio gobierno, al margen de los esfuerzos y si anda mejor, peor, de acuerdo a la óptica y a sus posibilidades. Todos seguramente, por qué ponerlo en duda, quieren que funcione mejor. Ahora, mi interrogante es el siguiente. Vamos a imaginar lo que le decía ayer a Santiago Magoy. Te doy esto de, dale, vos vas a mejorar el Marcetti, y voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, aquello. ¿Alcanza con mejorar el Marcetti, modernización para el tema de los consultorios, incorporar algunas tecnologías y demás, teniendo en cuenta dos, tres factores? Uno, que no deja de ser un hospital municipal, sí, y que está atado y bastante ajustado en lo que tiene que ver a la posibilidad de maniobra en torno a su presupuesto, porque justamente son recursos municipales. Y el otro aspecto tiene que ver con la densidad demográfica, pero no solamente en Cañuelas, sino porque hay vecinos de distintas localidades que vienen a atenderse incluso al Marcetti. ¿Resuelve la situación sanitaria un Marcetti funcionando mejor, o ya hay que pensar en otra cosa? Digo, el gobierno dice, no, definitivamente hay que pensar en otra cosa. Por eso se gestionó, se trabajó, se articuló políticamente para que el Cuenca esté, al margen de que es un hospital regional, aquí en nuestro partido. Después pasaron las cosas que pasaron y hoy tiene otro perfil. Por eso el gobierno dice, nosotros creemos en otro perfil de hospital para que venga a resolver definitivamente la cuestión sanitaria de Cañuelas. ¿Qué opinión tenés con respecto a todo esto, digamos? ¿Un Marcetti funcionando mejor? Sí. ¿Resuelve la cuestión sanitaria? El gobierno dice, podemos hacerlo mejor, o podemos hacer el intento, o lo hacemos todos los días, pero lo que va a resolver esto va a ser el Cuenca funcionando con otro perfil, de otra manera. ¿Para vos? Para mí, el fortalecer el Marcetti y las unidades sanitarias y tener médico 24 horas en lugares poblados como Máximo Pago, como Ruta 3, te resuelve la atención primaria. Uh-huh. Por eso te decía que tenés que aceitar la derivación con el Cuenca para resolver lo que es de alta o mediana complejidad. Ajá. Pero lo que también quiero decir, y que no se dice, y que el gobierno local no lo dice, es que el Marcetti, o el municipio de Cañuelas, tiene más presupuesto que nunca. Porque, te puedo decir, ha pasado distintas crisis, pero hoy tenemos 650 millones de pesos, y si vos comparás el presupuesto de hace 10 años, y lo vas contraponiendo contra la inflación, o contra el dólar, o contra la variable que vos quieras, hoy tenés un 18, un 20% más de presupuesto que hace 10 años, por cápita, en Cañuelas. Entonces te digo, ¿está un 20%, un 30% mejor el Marcetti? ¿Las unidades sanitarias? No puede ser que en los barrios no tengamos para atender, no tengamos pediatra para atender a los chicos, no tengamos guardia 24 horas en lugar como Máximo Paz, donde ya tenés que pensar casi en un mini hospital. Digo, ¿es posible o es imposible lo que se plantea? Por ahí pasa la cuestión y comprendo la pregunta. Digo, vengo de Branson, donde están dando de alta 11 unidades sanitarias. Digamos, no es imposible, donde el hospital está totalmente renovado. Y Branson tiene 400 millones de pesos de presupuesto. Nosotros tenemos 650. ¿Por qué no podemos hacerlo? Yo creo que el modelo de gestión que funcionó durante los primeros 3 o 4 años ya no funciona. Y no se cambió. Y no se decidió cambiar. Y no se decidió cambiar en salud, como no se decidió cambiar en servicios públicos, como no se decidió cambiar en materia tributaria. Estamos siempre con las mismas ordenanzas de hace 15 o 16 años, cuando varias veces hemos dicho nosotros que el Consejo Deliberante está congelado, las únicas ordenanzas que se aprueban son convenios que vienen para hacer obras o para traer una universidad, pero estructuralmente no se discutió nada en Cañuelas en los últimos 10 años. Está cerrado el debate, y ese es el principal problema de la política de Cañuelas. Por eso yo te decía hoy que nosotros pregamos porque haya más política, porque necesitamos que nos abran el diálogo para discutir esas cosas. El próximo gobierno que venga no va a poder tomar determinaciones como la toma este. Va a tener que sentar a todos a la mesa. Si no, es imposible que Cañuelas pueda avanzar. ¿Cómo conformarías tu gabinete? Mirá, nosotros tenemos gente joven en presupuesto de Hacienda, compañeros de colegio que hoy tienen posgrado. Uh-huh. Tenemos gente preparada y que tuvo experiencia municipal, como Tito. Tenemos gente... Tito que, Pérez sería parte de tu gabinete. Sí, sería parte de mi gabinete, sin lugar a dudas. Sí. Tiene una experiencia que el tipo en cualquier área te puede hablar de una manera que es increíble. Toda la gente que nos ha ayudado del sector privado a armar el programa de gobierno y que por cuestiones privadas no quiere que hoy aparezca su nombre, pero uh-huh. que se van a sumar. Cabrera en salud. Yo creo que... Perdón, ¿Tito Pérez sería tu secretario de seguridad? Podría ser, podría ocupar cualquier cargo arriba que está capacitado para hacerlo. Pero en seguridad tiene conocimiento muy amplio y le tocó desempeñar una tarea muy dura en momentos difíciles y la desempeñó bien. Podría ser tranquilamente. Uh-huh. Pero me parece que lo que hay que plantear también es que nosotros pensamos en un gabinete con 4 secretarios, a lo sumo 5. Ajá. Algo que sea transparente, que se pueda mostrar y que de ahí se ramifique todo el resto. Hoy no sabemos cuántos secretarios tenemos, no sabemos cuántos directores tenemos, o tenemos 20 secretarios y no sabemos qué rol ocupan. No tenemos Cañuela hace, no sé, 2 años secretario de salud, lo cual me parece una locura. Entonces me parece que va por ahí la cosa. Los que diseñan la política están asignados y han diseñado un programa. Y después tendremos que ver también de poder convocar a la demás fuerza para decir, muchachos, discutamos los planes. Como te decía otra vez, el que gane acá la elección va a representar a 4 personas de cada 10. Y vos tenés que gobernar para 10, no para 4. Entonces tenemos que sentarnos con los que representan las otras 6 y empezar a diseñar políticas que nos permitan acercarnos. Digamos, me quiero sentar en la mesa con el que va en la otra lista y poder empezar por lo que pensamos en común, lo que tenemos en común. Hay muchas cosas que pensamos igual y empezar a debatir lo que pensamos distinto. Me parece que va por ahí. Eso también, lo decimos el primer día y somos la única lista que lo ha dicho y el único espacio que lo ha dicho, que nosotros garantizamos una mesa de discusión política con todos los sectores, que no se da en Cañuela hace 12 años. ¿Vos qué vas a hacer con la relación con los gremios y la planta de trabajadores municipales? Ayer Santiago Magoy dijo, no puedo decir mucho al respecto porque desconozco la cantidad de empleados municipales que hay. No, más allá de la cantidad de empleados municipales que hay, la relación con los gremios tiene que estar y tiene que estar en la mesa el primer día. Lo que tenés que hacerlo es de forma institucional. Lo que uno puede hacer es conversar con uno u otro, o a qué sector representa o a qué sector no representa. ¿Cuál es la institucionalidad? Hoy pasa por el interventor, por ejemplo en Fesimugo, sí. Antes ya tiene representante. Uh-huh. El gremio de trabajadores municipales está buscando su personería, tendrá representante. Y Fesimugo está pendiente de una elección. Bueno, si la elección se da antes de que llegue el próximo intendente, habrá que sentarse con el secretario general, y si no, habrá que sentarse con el interventor todavía, si no se llevó adelante la elección. Pero la relación con los gremios tiene que ser franca, frontal, transparente, sentado en la mesa, y no hay que tener miedo a hablar con los gremios. Hay que sentarse a hablar con los gremios, que son los que defienden el interés del trabajador, y hay que ver en qué situación están los trabajadores municipales hoy. Y también hay que ver qué cantidad tenemos y cuánto están ganando. Nosotros no podemos saberlo hoy a través del Consejo Deliberante, que eso también me parece que es algo que en este siglo ya tendría que saberse con apretar un botón en una computadora. ¿Qué rol juegan las elecciones o la elección nacional y provincial el domingo? En el 17 les jugó a favor. ¿Y ahora? ¿Por qué digo eso que les jugó a favor? Los potenció. Al margen de que incluso sí. Ustedes sacaron más votos sí, sí. Que Bullrich. No obstante, no dejó de ser igual un empujón, digamos. Había todo un despertar por allí y la famosa famoso arrastre, digamos, ¿no? En este caso, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, en algunos lugares más, en otros menos, el arrastre caería sobre el frente de todos en los municipios, por lo menos en la zona de la tercera sesión sí, electoral. En cuanto a la cuestión nacional, ahí se da se conjuga algo que raramente se da, o no sé, yo no lo he visto muchas veces. Hoy la figura fuerte de Cambiemos es provincial. Uh-huh. Y la figura fuerte del Frente de Todos es nacional. Uh-huh. ¿Está bien? Y está en la vicepresidencia. No está, uh-huh. No está en la presidencia. Claramente quedó demostrado que en el 2017 que los votos son de Cristina. No son ni del PJ ni de, bueno. Entonces hay que ver qué nivel de arrastre va a generar Cristina hacia Kicillof y qué nivel de arrastre va a generar Vidal hacia Macri y hacia los intendentes, hacia los candidatos a intendentes. Cañuela tiene una particularidad que también hay que evaluarla y hay que analizarla en el tiempo y en un contexto histórico. Han ganado muchísimos gobiernos peronistas a lo largo del tiempo con gobiernos radicales a nivel local, por lo cual me parece que el cañuelense tiene una visión hacia el radicalismo que cree que puede gobernar estando quien esté arriba. Por eso siempre en las elecciones generalmente nos da más votos por encima de la fórmula provincial. Si vos ves desde el 2007 para acá, siempre sacás 4, 5, 6 puntos arriba de la fórmula provincial. Y eso no es casualidad. Yo creo que hay muchísima gente acá que ve que el radicalismo puede, o ha gobernado, o ha sabido gobernar con otro color político arriba. Entonces hay mucho sentimiento que vota PJ o el perfil peronista arriba y el radicalismo abajo. Eso se viene dando, por eso la diferencia me parece en el 2017. Hay que analizar todo eso y para mí se va a dar una paridad grande en las dos listas a nivel nacional y provincial. No sé si así en la provincia de Buenos Aires. No sé cuánto, en qué nivel de voto está hoy y cómo va a jugar el voto duro de Cristina, más sobre todo en el conurbano, uh-huh, para con la lista a nivel provincia. De Kicillof. De Kicillof. ¿Vos crees que puede haber corte ahí o no? ¿O al revés puede potenciarlo mucho a Kicillof? Y yo creo que Vidal se ha ganado un lugar en muchos lugares, uh-huh, la nombra mucho, tenemos buena llegada a los barrios cuando vas, sobre todo lo que han recibido obras, y hay obra para mostrar, así que me parece que puede haber corte Alberto Vidal, uh-huh. Yo creo que puede haber, se puede dar ese corte y va a haber una sorpresa. Y eso es lo que te puede llevar a un escenario de paridad. Ayer, en un momento, Santiago Magoy, porque hizo toda una reflexión y demás con respecto al tema gasto, su inversión, él hablaba en este caso de gasto, y entonces le decía, yo estoy del otro lado escuchando la radio y digo, hace todo un ejercicio y pega toda una vuelta para no decir la palabra ajuste. Entonces me dice, no, bueno, sí, hay que decir la palabra ajuste, es ajuste. Pero lo que él hablaba de no, de acuerdo a su óptica, despilfarrar recursos, ¿no? Entonces hablaba de los grandes escenarios y demás. ¿Vos qué no harías en torno a esto? ¿Qué política continuarías de la actual gestión? ¿Y cuál decís, se van a dar cuenta que si me toca gobernar en la primera semana, esto no continúa? Magoy hizo mucho hincapié en el tema de los eventos culturales. Hago una aclaración para que no se malinterprete. No quiero sacarlo de contexto. No habló de que no continuaría con la política del Instituto Cultural. Habló de lo que manifestó, entiendo que tiene que ver con los grandes eventos culturales o populares o shows y demás. Yo hace rato que no veo grandes eventos populares, shows y demás. Me parece que el gobierno, no sé si fue una cuestión económica o lo que sea, antes sabía traer en otras gestiones a la, uh-huh, plaza a grandes grupos que hoy no están viniendo. Lo que yo continuaría de este gobierno es, en materia de turismo, lo que ha hecho, lo que ha logrado, profundizarlo y darle infraestructura. Digamos, después te lo cuento con la parte que no continuaría, pero en materia de promoción turística y de promoción de productos locales, creo que lo ha hecho bien. Los productos cañulenses se han posicionado en distintos lugares. Con respecto al Instituto Cultural, creo que fue un gran acierto, y eso hay que profundizarlo, y hay que, como decía la otra vez, esa era otra cosa de la que hablábamos hoy, que ahora salió también en el diario del sábado, y nosotros lo planteamos hace 3 meses, creo que hay que volver a recuperar los espacios culturales como el cine, como el Teatro Cañuela y demás. Eso le agregaría el Instituto Cultural y una oferta para adultos y adultos mayores, uh-huh, actividades. Continuaría con la política de universitaria que tienen, haciendo hincapié en la llegada de universidades públicas. Me parece que las carreras de universidades públicas tienen que venir, que la oferta privada está, y que lo que hay que lograr es la universidad pública. ¿Qué no haría? Yo descentralizaría la cuestión del manejo de recursos para con mantenimiento de obras públicas, llevaría a los barrios y a cada sociedad de fomento tener un equipo municipal para poder trabajar en los barrios o en un corredor, y que uno tenga que movilizar una máquina de Petión a Máximo Paz 20 kilómetros para poder arreglar una calle y después vuelve esa máquina. Creo que eso hay que mejorarlo. No continuaría la política de salud que tiene. También descentralizaría. Lo que haría distinto es, como te decía antes, hicieron un buen trabajo en lo que es turismo y educación universitaria, pero digo, la mitad de los chicos que van a colegio público no terminan el secundario. Eso es a nivel provincial. De los hogares más vulnerables, el 1% llega a la universidad. ¿Qué estamos haciendo con el otro 99% en Cañuela? Entonces, pero eso, eso depende, perdón la interrupción, depende de un estado municipal. Vos planteás, me entiendo que vas para algo se puede hacer, o en realidad empieza a depender ya de las cuestiones macro de los gobiernos nacionales y una política de estado, y principalmente arrancando con la situación económica. Sí, nosotros lo que venimos a plantear es qué podemos hacer desde nuestro estado. Ajá. Esto se viene dando hace mucho tiempo, uh-huh. que es los famosos jóvenes nini que no estudian ni trabajan. Digo, ¿qué oportunidades le podemos dar si no termina el secundario o si no llega a la universidad? Nosotros planteamos el Instituto Municipal de Oficio, lo planteamos hace 3 meses y trabajamos hace años en un proyecto igual, que eso lo queremos llevar adelante durante el primer año y descentralizarlo en distintas sociedades de fomento. ¿Qué significa eso? El Instituto Municipal de Oficio va a buscar capacitar jóvenes en distintos oficios, poder llevarle a las empresas que hoy necesitan mano de obra calificada, jóvenes ya preparados y que no tuvieron la oportunidad de hacerlo por su cuenta. Uh-huh. Poder cambiar necesidad por oportunidades. Me parece que hoy, por ejemplo, Hell Trailer necesita 6 meses para formar un soldador. Si vos tenés un soldado formado desde la escuela de oficio, del Instituto Municipal de Oficio, ya prácticamente va a tener el trabajo, va a poder entrar a trabajar directamente. Lo mismo puede pasar con Molino, lo mismo puede pasar con Mercedes-Benz. Me parece que hay que capacitar a los jóvenes y también en los trabajos del futuro. En cómo hoy, desde arreglar un celular hasta arreglar una computadora o lo que sea, pero vos tenés que generar mano de obra para el futuro que se viene. ¿Y cómo lo haces del municipio? Podés hacer el Instituto Municipal de Oficio solventado de igual manera que solventado el Instituto Municipal, con los mismos fondos y con los mismos recursos. ¿Cómo sale la elección del domingo? ¿Arriesga? Y en números, no sabría decirte. En números globales, creo que Cambiemos va a terminar. Uh-huh. Si no le gana al Frente para la Victoria, al Frente de Todos, en la general va a estar cerca o la va a empatar a la elección. ¿A nivel nacional? A nivel local. A nivel local, perdón. A nivel nacional, yo creo que a nivel nacional, no sé a nivel país, se verá qué pasa en Córdoba, Santa Fe. No me chamullé para que quede. No. Decime vos que va a depender de Santa Fe, Mendoza y Córdoba, pero Santa Fe, Mendoza y Córdoba. Sí. Define la elección para vos. Sí, pero va a haber una paridad. Si hay una diferencia, sí, como marcan las encuestas hoy, que uh-huh. marcan una diferencia a favor de Fernández, sí. Yo creo que no va a superar los 2.5 puntos, ajá, como mucho. Y eso lo va a posicionar a Macri para octubre. Y en Provincia de Buenos Aires hay más paridad todavía. Si hay el conurbano, donde, como hablábamos hoy, la gente pone en la balanza obras como las que han llevado a Cañuelas, me parece que Vidal va a hacer una buena elección y tiene chance de ganarla, inclusive. La diferencia va a ser mínima también. Uh-huh. Me parece que hay una paridad muy grande. En Cañuelas creo que el Frente Cambiemos, junto por el cambio, le va a empatar o le va a ganar la elección a todos. Y tengo muchísima fe en lo que hemos trabajado, en lo que hemos dejado en la gente durante todo este tiempo, fortaleciéndonos nuestra propuesta. No hemos salido a criticar a ningún candidato en particular. Me parece que conocer las experiencias de otro municipio también nos hace ver de que se puede, con los recursos que tenemos, estar mejor. Y tengo mucha fe de que terminemos triunfadores en la interna el domingo que viene.